Ahora comienza Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Aquí estamos, otra semana más, aunque implique publicar un episodio, concretamente el número 31, en una fecha tan señalada como el 7 de julio. Pero vamos, que lo del miedo ante una cornada, por desgracia, ya lo llevamos viviendo desde la segunda semana de marzo. Así que, todavía intentando adecuarse a una situación tan extraña como estar en periodo estival y no sentirlo así, excepto por el tema del calor, vamos a por una nueva entrega de Esto no es un museo. Para esta ocasión, el menú tiene menos noticias, pero las mismas reviews. Es decir, en este episodio número 31 no habrá sección de Les Varizáculos ni del Chafardero International Edition, pero mantenemos lo de comentar exposiciones. Primero, la del Museo Pablo Gargallo y su nueva distribución, y después, tras una pausita protagonizada por Dr. Pipa, la de Arena Martínez titulada Donde el arte y la moda se encuentran, que está en el Centro Joaquín Roncal. Y la despedida, en este caso, será con Endorphin Shot. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. ¡Al loro! ¡La review! Como hemos dicho, la primera review del programa la vamos a dedicar no a una exposición temporal, sino a un nuevo planteamiento museográfico en el Museo Pablo Gargallo. Aunque lo de temporal, esperamos que así sea. Se trata de una selección de las mejores obras de Pablo Gargallo, en concreto las 35 obras maestras de Gargallo, que se encuentran dispuestas en torno a la galería del patio del museo. Lo que vamos a hacer en esta review un poco diferente de todas las anteriores es hablar un poco de la forma y ya el contenido, bueno, lo explicamos después, pero básicamente decir que son 35 obras del artista que articulan un recorrido único en torno al patio del museo, y tanto hay obras tanto en la planta baja como en la primera planta. Evidentemente es un recorrido único, no solo por cómo está planteado, sino también porque es literalmente único, solo se puede recorrer en una dirección por las medidas de seguridad que tenemos ahora en todos los museos. Y bueno, en la planta baja, por ejemplo, está la gran obra, la obra estrella de Gargallo, que es El Profeta, en el centro del patio. Eso continúa igual. Y también tenemos, pues, por ejemplo, Los Caballos, que hablaremos después, y algunas piezas más. Y en la primera planta tenemos, pues, algunas obras de sus primeros años, otras de ya de los últimos años, obras de diferentes materiales, retratos, obras más clásicas, otras más vanguardistas. O sea que es un poco una mezcla de varias cosas que yo creo que después nos extenderemos también en varios. Así que pasamos al contenido. Eso es. Así que ahora lo que vamos a hacer es entrar un poco en contenido. Que bueno, en este caso, pues las obras no son nuevas, no es una exposición que se haya inaugurado ahora mismo, sino que es un poco lo que hemos comentado, que es esa revisión, esa vuelta a la nueva distribución museográfica que ha hecho el Museo Pablo Gargallo. Y bueno, pues aprovechando también que no habíamos hablado hasta ahora de él, al menos directamente en cuanto a sus obras, porque bueno, en algún programa ya hemos dicho que el Museo Pablo Gargallo, pues que nos llama mucho la atención y nos gusta, pero bueno, en cuanto a obras, pues no habíamos hablado, y qué mejor ocasión que, bueno, pues ahora en un momento complejo y complicado. Entonces, bueno, por ir un poco al grano, cada uno de los dos hemos elegido 4 obras de Pablo Gargallo. Spoiler, no hemos elegido El Profeta porque es demasiado evidente, aunque lógicamente nos gustan los dos, pero hemos intentado optar por otras obras, que bueno, tampoco es para ponernos aquí una medallita de Joaquín Novadores, Pero bueno, sí que vamos a intentar un poco aportar una versión un poquito amplia de la obra de museo, o sea, la obra que está dentro del Museo Pablo Gargallo y lógicamente la obra de Gargallo. Empiezo yo con la primera. En este caso, yo voy a ir por orden. La primera es la primera de mis selecciones es la primera, además, en cuanto a cuando se realizó. En este caso, en 1922, se titula Maternidad. Está hecha en bronce y la verdad es que la vi y me encantó. O sea, me encantó porque tiene un estilo muy peculiar. Cuando lo ves y no estás muy familiarizado con este estilo de escultura, pues a mí me recuerda un poco a trabajar con plastilina, y eso, pues al trabajar con bronce no deja de ser una cosa bastante llamativa, sobre todo pues para quien, o sea, incluso alguien que no haya trabajado con eso, pues lo ve y dices, ostras, aquí se nota. Y son unos trazos que son muy, muy curiosos, porque son como unos trazos muy crudos, muy muchas líneas, algunos círculos que recuerdan un poco como el fondo que hay cuando una vela se quema, todo lo de alrededor de la vela que se va quemando, pues como esos circulitos que son bastante poco uniformes, pero sin embargo sí que contrasta un poco con lo delicado que expone que es esta escultura. No sé, la verdad es que es una ambigüedad que me gustó muchísimo de la obra. De hecho, probablemente es la que más me gustó, aunque las demás que he hecho en la selección están bastante bien, pero esta me llamó mucha atención por eso, porque es un contraste que me llamó mucho la atención, y además porque es un poco una obra muy compacta, porque la ves y dices, joder, con este trozo de bronce como me viene en la cabeza ya no me levanto. Entonces sí que se ve muy compacto, pero también en cuanto al detallismo que tiene, a pesar del formato de cómo se han hecho cada uno de los detalles, sí que son muy, o sea, están muy marcados en el sentido de que se puede identificar muy fácilmente a la madre, a la hija, intuyo, por el pelo. No sé exactamente si es hija o hijo, pero no sé, la verdad es que es una que me gustó mucho y me llamó la atención, sobre todo pues para alguien que no está muy cercano ni a la obra de Pablo Gargallo ni a la escultura, pues de cara a empezar esta review diferente por la distribución museográfica, pues yo creo que es una buena pieza. Bueno, mi orden es bastante aleatorio. De hecho, voy a empezar con una pieza que es de 1934, que fue el año de la muerte de Pablo Gargallo, que es el David. También está hecho en bronce y, bueno, ya es ese estilo tan característico, ¿no? El más vanguardista que tenía Gargallo, con esa síntesis formal y la tendencia a lo geométrico, que en un principio pues puede parecer así como más estático, pero realmente da toda esa sensación de dinamismo y de movimiento que tiene que dar el personaje, y que además pues aparece representado con la lira, que era pues el instrumento, ¿no?, del rey David. Y bueno, sobre todo destacar esos juegos con los vacíos, de autocompletar la obra, ¿no?, y que a la vez crea ese juego de luces y sombras, que museográficamente es impecable en el museo, porque todas las obras tienen su propia reflexión en la pared y está tan bien iluminadas que ganan muchísimo más. Y bueno, y luego mención especial a cómo está realizado el pelo, así rizado, que me encanta. Por seguir con mi selección de obras, pues también sigo con, en este caso, Mujer acostada, que es de un año después, de 1923, también realizada en bronce, que es similar a Maternidad en cuanto al, bueno, es similar de forma relativa en cuanto al formato ese, que es lo que acabamos de comentar, de como que hay que autocompletar la obra, aunque sin embargo hay dos obras que luego comentaremos que esas sí que son de autocompletar, porque es una bizarrada maravillosa. Y en este caso, pues bueno, es un poco por seguir con el hecho de ese contraste entre lo abstracto, también lo sutil, esa figura de la mujer, y el tema que a mí me gustó mucho, el tema del juego de los cánones, ¿no? De cómo, pues eso, la mujer tumbada en este caso, o acostada, y cómo pretende jugar con el canon de prototipo de mujer, dándole una forma, o sea, no rellena por dentro, a diferencia de, por ejemplo, otras obras que tiene, que son maravillosas, porque se ve pues la tripa súper bien hecha y pues está muy bien, pero en este caso como que le da una perspectiva de vacío por dentro que lo llena por fuera. Me está quedando muy, muy bonito todo, pero es que es verdad, es una obra que a pesar del poco material que tiene en sí en cuanto a la figura, revela mucho más de lo que es. Y bueno, el juego ese del abstracto con lo real, y sobre todo con el tema del canon de la mujer, que un poco también en relación con el tema de la maternidad, pues un poco el contraste, ¿no? De pues la clásica maternidad que se entiende, que hay muy pocas obras de paternidad, por ejemplo, es bastante curioso, realmente no es curioso, pero bueno. Y en este caso, pues cómo juega, ¿no? Con ese contraste que me, la verdad es que me, es otra de esas obras que me ha gustado mucho. Bueno, pues hablando de cuerpos de mujer, el siguiente que he elegido yo es El retrato de adolescente, que también está hecho en bronce y además es también como la que he mencionado anteriormente, de los últimos años, de 1933-1934. Y a pesar de ser eso del mismo año que David, por ejemplo, que he mencionado, pues estilísticamente es totalmente diferente. Es, bueno, es el estilo más clásico, ¿no?, que tenía Gargallo, que realmente convivían los dos estilos. Que, o sea, en los últimos años te hacía, pues eso, el David, como este retrato tan clásico, y es esa convivencia que, a pesar de estar innovando y utilizar maneras más vanguardistas de hacer escultura, pues también demostrar un poco la maestría, ¿no?, que tenía de hacer algo totalmente clásico. Y la verdad es que me encanta, y poco más tengo que añadir en esto. Bueno, y de hecho, ya que hablamos de la maestría, de un poco la vuelta a la normalidad de Gargallo, en el sentido de que no hace obras que se van de mente todo el rato, súper bizarra, sino que también vuelve a la realidad porque hay que comer. En este caso, yo, por ejemplo, la doble obra que he seleccionado es Caballo 1A y Caballo 1B. La primera de Escañola y la segunda de bronce, hechas en 1927-1928, que coincide con esa fecha en la que ya, pues, Gargallo, pues a los pocos años pillaría la neumonía. Y esta selección a mí me gusta principalmente porque estos caballos los he visto en el estadio de Montjuïc, que los había visto pero no tenía ni idea de que eran suyos. Entonces el impacto cuando lo vi en el museo dije, jolín, o sea, esto está un poco feo. Por mi parte, no por la suya, porque son unos caballos que están muy bien. Y también es un poco el contrapunto de las obras que he seleccionado antes y la que queda, porque es un poco como la vuelta a la realidad, ¿no? Decir, mira, tienes que hacer un encargo, van a ser caballos, tal, no sé qué, le salen alucinantes los caballos, o sea, muy bien. O sea, es que claro, es un contraste con las dos obras que he comentado y con las que nos quedan. Pero es la de, pues mira, si tengo que hacer dos caballos, los quieres en escayola, los quieres en bronce, y aquí los tienes. O sea, es un poco el contraste ese siempre de el arte por el arte o el arte, pero también hay que comer. Es un poco el tema de los encargos, que también lo hemos hablado en alguna que otra charla del ciclo este que hicimos ya, de esto no es una cuarentena, que parece que no, pero va pasando semana a semana. Y la verdad es que poco más que comentar de esta tercera obra por mi parte, a la espera de la cuarta, que volvemos a las bizarradas. Bueno, pues mi siguiente obra también es doble, porque he elegido El retrato de Ángel Fernández Soto y La mano de Ángel Fernández Soto, que está hecho en bronce y es de 1920, bastante anterior. Y lo curioso es que ambas piezas pues fueron sustraídas de un busto inicial, ¿no? Uno que hizo, pero al final decidió pues separarlas y tener por un lado el retrato de la cabeza y por otro lado la mano. Sin embargo, también haciendo referencia otra vez a la museografía, está planteado de manera que podría continuar ese busto, ¿no? Realmente tú lo completas con la mirada, ya que hablamos todo el rato de completar en sus piezas. Y luego además es un retrato tan personificado y tan, además con la pipa en la mano, tan, no sé, supongo que tan identificable con esa persona, que además debía ser pues amigo de Pablo Gargallo. Y luego, ya que he hecho antes una mención especial al pelo rizado del David, pues ahora mención especial a las pestañas de Ángel Fernández Soto. Bueno, y retomando, como comentaba antes, las bizarradas, que en este caso además no van a venir solas. Mi última selección es Romántica 2, está hecha en chapa de cobre, de 1929, un añito después de hacer los caballos y demás cuestiones. Y bueno, la selección era bastante evidente porque, al igual que la obra que luego comentaremos, yo creo que es el máximo exponente de las bizarradas que hacía este señor, pero bizarradas en el muy buen sentido, o sea, obras que pues dudo que en esa época se hicieran de este tipo, porque son, hablamos de autocompletar la obra, en este caso es que es autocompletar de forma literal, porque tienes que intuir la forma que tiene. En este caso pues es una cara de una señora. Y bueno, es el jugar con la perspectiva, el tema de cómo va desarrollando las capas, cómo ahonda con el tema de la profundidad, dejando huecos, en otros no. La verdad es que es una auténtica maravilla. Y bueno, también es que, claro, en este caso, nosotros, por ejemplo, que el tema de la parte activa de la persona que está viendo la obra es muy importante, el hecho de autocompletar una obra, pues además de 1929, porque estamos acostumbrados a obras más actuales, más abstractas, más contemporáneas y tal, pero este tipo de obra que se sale tanto del canon, y a mí me parece una maravilla. Es bastante curioso, además, en este caso, que sea una mujer, luego veremos en la siguiente, pero no sé, a mí no puedo decir que es la que más me gustó, porque la de maternidad, ojo también, cuidado, pero a nivel de innovación sí. Bueno, mi última obra es... A ver, sí que es verdad que no hemos elegido El profeta, que es, como hemos dicho, la obra estrella de Gargallo, pero quizá Quiquí de Montparnasse es la otra joyita del museo, pero tenía que elegirla. En este caso está hecho en bronce, pero un bronce dorado que parece casi oro, y es de 1928, de época similar a la que acabas de mencionar. Y bueno, es un retrato de esta modelo parisina, que fue modelo y además musa para muchos artistas de la época, por esa zona en París, sobre todo Man Ray, que la retrató tantas veces y hay tantas fotografías maravillosas de ella. Y bueno, realmente es muy similar en cuanto a conceptos que acabas de mencionar, esos juegos con los vacíos, es una forma cóncava que eso te dan ganas de rodearla y verla desde... Es que hay tantos puntos de vista desde los que se puede ver, que cambia totalmente. Y de nuevo, otra vez, esa expresividad que tiene, y que a pesar de eso, de que, entre comillas, falten partes, porque no está entera, y yo creo que eso es lo interesante, pues es aún así un retrato muy reconocible, ¿no? Con esas características que tenía Quiquí, pues con ese corte de pelo, con los ojos así rasgados, los labios. Entonces, bueno, tenía que entrar en esta elección de obras, porque es que es una maravilla. Y bueno, ya que además aprovecho que has comentado lo de faltan partes, para iniciar ya el apartado de varios, porque hay varios. En primer lugar, es inevitable hablar del tema de la organización, porque precisamente la review la planteamos por la modificación que se había hecho del Museo Pablo Gargallo, que originalmente tiene 6-7 plantas, es una burrada con la distribución clásica, y que ahí puedes hacer una maratón tranquilamente, te duelen las piernas de tanto subir, bajar y visitar. Y en este caso, pues bueno, es un poco un contraste que deja un poquito que desear. Al menos desde mi punto de vista, hay esa sensación de agobio, está ahí, o sea, está... Yo entiendo que hay que juntar todas las obras porque hay que intentar acomodar el contenido a la forma o al lugar en este caso. Pero a mí me da sensación de agobio. Esas 35 obras ahí puestas que se nota que no originalmente no estaban ahí, todas acumuladas. Luego el tema, por ejemplo, hay dos salas que te tienes que quedar justo detrás de la cinta, que no puedes entrar a verlas, que eso se entiende, pero no deja de generar una visita bastante... negativa, se podría decir, porque dices, jo, yo quiero ver esta obra. Además, curiosamente son obras que son bastante diferentes a todo lo normal. O sea, es un poco como que han dejado todas las obras, porque todas las obras que hemos comentado sí que se pueden ver, pero había una de la Virgen y otras que estaban en otros formatos, estaban en las salas, entonces es un poco el contraste. Y bueno, yo la verdad es que sale un poco una mezcla entre deprimido, agobiado y cabreado. Deprimido porque... tampoco puedo decir que se podría haber hecho más, pero esa sensación de ver las obras de Gargallo de esa forma, pues te deprime un poco, porque pues es lo que hemos comentado, que son obras que están muy bien, y sobre todo ya no nosotros que podemos ir o hemos ido en ocasiones previas, sino pues un visitante que pueda venir va a decir, vaya agobio, y no sé hasta qué punto eso puede ser productivo. El tema del enfado, pues un poco también por eso, porque... la sensación que sales, deja un poquito que desear. Y lo otro que he dicho, pues no me acuerdo, pero bueno, va todo en la línea, así que tampoco voy a hacer mucho hincapié de momento. Claro, a ver, realmente es una adaptación de un museo que tiene 7 plantas, tiene muchísima obra en torno a un patio. Entonces, Bueno, yo creo que se han seleccionado los highlights, ¿no? De hecho, así llaman las 35 obras maestras de Gargallo. Y claro, a veces sí que se puede pecar un poco de querer enseñar mucho y que prime igual cantidad versus calidad. Bueno, es un poco lo que ha pasado con el Prado, de lo que tampoco podemos hablar porque no hemos visto cómo han hecho esta selección de obras en torno a la galería. Pero claro, si de momento es lo que hay, al fin y al cabo es un museo que sobre todo en las plantas superiores pues hay pasillos muy estrechos y zonas que a la hora de hacer un recorrido, si se quiere mantener la distancia entre personas, es bastante complicado. Entonces, por un lado, es comprensible que hayan hecho eso. Por otro lado, pues claro, si quieres ver el museo en profundidad, pues habrá que esperar. Y si no, pues al menos puedes deleitarte con esta selección de obras. Te puedes deleitar, pero con unas obras que están expuestas. O al menos el sentido del recorrido es el inverso al cronológico, que eso sí que me choca un poco, porque claro, además luego están los paneles que están fijos ahí, que tú estás leyendo las obras, no te coinciden, te sacan un poco del sitio, porque ves 7 obras donde solo se habla de 3, es un poco el contraste. Y a nivel cronológico, a mí eso sí que me... Igual es ya más a cuestión, o es una cuestión ya personal, pero es que, quiero decir, si tienes la obra súper estudiada, porque la obra del Pablo Gargallo pues está muy estudiada, es que además el recorrido se podía haber hecho a la inversa tranquilamente. O sea, empezabas por el ladico derecho, o sea, la entrada al lado derecho, porque ahora es entrada y tienes que ir por lo de los caballos. Vas por la derecha, vas leyendo los paneles y bueno, pues dentro de lo malo, más o menos te vas orientando. Pero es que es a la inversa, rollo, sales y entonces ahí lees toda la vida de Gargallo después de haber visto todas las obras. Que entiendo que esto se habrá hecho por el COVID y demás. Pero a mí, pues por ejemplo, eso no me gusta. Me genera ansiedad porque ver todas las obras y luego verla... No, pues primero entiende el contexto y luego ves las obras. Entonces, igual es una crítica muy subjetiva. Bueno, todas las críticas son subjetivas, que no te engañen. Tampoco nosotros. Pero, no sé, la verdad es que salí con una sensación del Gargallo bastante negativa. O sea, no por las obras, que las obras ya hemos hablado de ellas y están muy bien, pero a nivel organizativo deja bastante que desear, al menos desde mi punto de vista, por eso, por el tema del orden cronológico, por el tema de pues eso, el recorrido que va ligado, la aglomeración de obras, que yo hay veces que es mejor poco y bien que mucho y mal. También es cierto que es complicado seleccionar unas obras y no seleccionar otras, porque por ejemplo lo que hemos comentado en el Prado, que sí, que está muy bien, pero también hay que diferenciar que una cosa son pinturas y otra cosa son esculturas, que no ocupan lo mismo, y que el Prado, lógicamente, una sola sala, 5 veces el Gargallo, o 3 veces el Gargallo, entonces, pero bueno, es un contraste ahí. Igual no son 5 ni 3, pero 2 veces al menos lo que hay ahora del Gargallo. Entonces, no sé, un poco ahí el contraste. Claro, además quizá estamos más acostumbrados, sobre todo en cuanto son exposiciones de un solo artista, que sea de alguna manera cronológico, pues para intentar ver esa evolución estilística o lo que sea. Y aquí realmente quizá la agrupación de obras es más por, pues no sé, retratos por un lado, pues los caballos por otro, ¿no? Un poco más. Entonces igual sí que se pierde esa evolución que podrías llegar a observar. Entonces es una manera diferente de ver la exposición. Y bueno, ya que hablamos de maneras diferentes, precisamente cuando fuimos estaban con el Nos Vamos de Museos, que es este programa que se ha organizado, que son visitas teatralizadas para familias en los museos municipales. En este caso, lo de hablar de familias en plural se queda un poquito justo, por no decir 2-3 familias, porque luego todo el rato estuvimos ya solos. Que bueno, no vamos a entrar otra vez a quejarnos en cuánta gente va a los museos, porque ya sabemos la gente que va. De cara al COVID, pues tampoco nos viene mal, porque no tenemos ningún problema a nivel de recorrido, pero bueno, no deja de ser un poco triste hablar y escuchar el eco tan perfectamente. Pero bueno, y luego también hay que comentar el tema de las ilustraciones, porque está por ahí metida Mame Marcén, bueno, en Instagram, @ chica con flequillo, también lo queríamos comentar. Y bueno, yo a nivel personal quiero hacer, bueno, es un poco en relación, ¿no? Que justo cuando salimos vimos a niños jugando con la pelota y empaticé con el señor o señora o señorito o señorita. Señorito no, está en este contexto señorito. Bueno, los que trabajan en el museo y están ahí todo el día escuchando pum pum pum pum la pelota y no sé qué, no sé cuántas, y el museo vacío. Es un poco el contraste de, pues parece que en la sociedad prima más que te salga futbolista que te salga escultor o pintor, pero bueno, ese es otro debate que lo comentamos siempre de soslayo, pero bueno, en este caso estamos con el Museo Pablo Gargallo. Además, me da mucha rabia porque es un museo que, o sea, es maravilloso, si no lo he dicho ya otras veces. Es mi favorito, de mis favoritos de Zaragoza, y es una pena que no tenga la afluencia de público tan alta como se quisiera, pero bueno, yo creo que es un tema que ahora no es necesario comentar, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y nada, con esto vamos a cerrar, yo creo, la review. A modo conclusión, que para visitar y ver los highlights de Pablo Gargallo está muy bien, sobre todo hasta que vuelva con la museografía habitual. Y con esto ya cerramos la review y pasamos a la pausita. Y ahora, la pausita. La pausita de este episodio número 31, en este caso, ya lo hemos dicho en la introducción, viene a cargo de Dr. Pipa, y en este caso pues vamos a escuchar un audio en el que lo comentan ellos mejor que nosotros, pero bueno, vamos a escuchar después el single Animal de su nuevo álbum, publicado este mismo 2020, que se titula Artefacto y que salió precisamente hace muy poquito, es decir, el 29 de junio. Hola, soy Javier Chico, batería de Dr. Pipa. Dr. Pipa somos una banda formada por tres pipas, tres compañeros de carretera, tres profesionales técnicos de la música que un día decidimos colgarnos nosotros los instrumentos por una vez, a ver qué tal sonaba eso. Y el resultado son 8 canciones que dan forma a nuestro álbum debut, que lleva por título Artefacto. Y esto que vais a escuchar es nuestro single, Animal, que habla de lo difícil que resulta a menudo abandonar la tranquilidad de tu hogar para sumergirte en la locura que supone irte de bolo cada fin de semana. Nada, espero que os guste y mando un abrazo muy grande a todos los oyentes de este pedazo de podcast que es Esto no es un museo. ¡Salud! Yo. Estás escuchando Esto no es un museo. ¡Al loro! ¡La review! Vamos con la segunda review del programa de hoy, que está dedicada a la exposición de Arena Martínez, donde el arte y la moda se encuentran. Es una exposición de esta diseñadora, que es en realidad una evolución de una idea inicial que tuvo hace 3 años, que era la de plasmar los cuadros y obras de artistas con los que colabora en telas y principalmente en su prenda estrella, como se puede ver en la exposición, el kimono. Aunque también pues ahora lo hace sobre bolsos, fundas de móvil o incluso mascarillas. En la muestra continúa con esa idea de fusionar arte y moda con la colaboración de los artistas Papartus, Mr. Piro y Marina Vargas. Se puede visitar hasta el 31 de julio en la sala I-10 del Centro Joaquín Roncal. Bueno, vamos a empezar en primer lugar, como hacemos siempre, pues con la forma. En este caso, pues bueno, se desarrolla en la sala I-10 del Joaquín Roncal, que bueno, pues su distribución de forma natural, o como siempre lo hemos visto, pues en tres apartados, tres partes, por así decir. La primera zona es pues un octógono. En este caso, en cuanto a contenido, entraremos más en detalle después, pero sí que indicamos que hay obras de Papartus, al igual que kimonos, una muestra representativa tanto de la exposición como de pues esa relación que hay entre los y las artistas que forman parte y Arena Martínez. Y luego también los bolsos, que en este caso se encuentran en vitrinas y que sí que son un poco paralelos a la exposición, en el sentido de que son unos bolsos diseñados específicamente cuya venta pues se destinaría a un fondo benéfico, que luego hablaremos de ello. Y bueno, en cuanto a forma, pues tampoco queremos ahondar mucho más en este primer espacio. Luego está el segundo, que es pues más rectangular, pues como siempre. Si has estado alguna vez en el Joaquín Roncal, pues no estamos descubriendo nada, pero sí que es un poco forma de distribución. En este segundo espacio, pues aparece tanto la obra de Mr. Piro como la de Marina Vargas, al igual que la unión con Arena Martínez. Y por último, que esto sí que es la primera vez que lo vemos, al menos en cuanto a distribución, porque siempre que hemos ido en más que una proyección, un audiovisual, hemos visto pues más obras, más cantidad de obra literal, por así decir. Y en este caso, pues ese tercer espacio se aprovecha, pues lo dicho, para hacer una proyección. En este caso, en esta se incluye tanto una pequeña entrevista como también desfiles desarrollados por las modelos con la ropa de Arena Martínez. Y también sí que hay unas pequeñas obras de Papartus, lo que pasa que es lo que comentaba antes, que es un poco el complementar la sala, a diferencia de otras exposiciones que pues las obras estaban en el medio o había más cantidad. Luego, en cuanto ya a una forma más general, tenemos pues las paredes blancas, con el texto pues introductorio de la exposición y también los nombres de los colaboradores en vinilo. Luego también el tema de la iluminación, pues correcta como siempre, tampoco vamos a descubrir aquí América, o sea, bien y uniforme, o sea, se veían todas las obras bastante bien. Y lo que hemos de comentar, aunque luego andaremos más en ello, es que precisamente fuimos el primer día que se reanudó, pero no, realmente es la apertura, aunque se considera reapertura, que fue el pasado miércoles, y entonces pues todavía estaban ultimando los últimos detalles, para la redundancia, y bueno, pues faltaba algún vinilito que otro y tal, y las cartelas y eso. Entonces, en cuanto a forma, pues tampoco podemos decir el contenido de las cartelas u otras cuestiones, porque como no estaban, pues tampoco vamos a mentir. Pues en cuanto a forma, vamos a pasar ahora al contenido. Como hemos dicho, en ese primer octógono están los kimonos, ¿no? Que es esta prenda estrella de Arena, y en este caso había 4 con los artistas colaboradores en la exposición, y también uno de Juan Sotomayor, que es un diseñador de aquí de Zaragoza, que parece ser que en principio iba a participar también en la exposición, pero al final pues participó de esta manera un poco indirectamente. También lo que ya hemos mencionado, ese proyecto solidario de los bolsos, que se llama One Bag Many Smiles, que pues Arena ha hecho en colaboración con 20 artistas, algunos conocidos como Okuda, Idáñez o Galindo, y son estos bolsos lienzo que están diseñados por ella, pero son los artistas los que han intervenido. Entonces esto pues luego se pone a la venta desde su página web, se hace una puja y después todo el dinero obtenido a raíz de esos pues se destina a la Fundación Juega Terapia, con lo cual es como un complemento más allá de la expo, que es realmente interesante. Y ahora, ya entrando en lo que es el contenido en sí de la exposición, pues en primer lugar, la primera sala, que es lo que he comentado anteriormente, encontramos obras de Papartus, a la par que pues vestidos adecuados a la ocasión, en este caso pues vestidos que están basados en las obras. Las obras de Papartus que se incluyen aquí, pues la verdad es que son de gran formato, o sea, se dejan ver bastante bien de lejos. Y en este caso, pues se desarrollaron hace unos cuantos años, es decir, no son de ahora mismo. Y además, pues da la peculiaridad de que se hicieron cuando pues Papartus consideró oportuno hacerse las obras más para él que para los demás, en el sentido de no formar parte de exposiciones. Y eso en cuanto a la primera participación, porque ya lo hemos dicho un poco antes, en este caso participan de forma colateral Papartus, Mr. Piro y Marina Vargas. Así que vamos ahora con Mr. Piro. Vamos a seguir un poco lo que es el recorrido de la exposición. Entonces, Mr. Piro es este, yo creo que ahora ya bastante famoso grafitero a nivel nacional. Y esta parte de la exposición es bastante diferente con el resto, porque no se trata tanto de lienzos colgados en una pared como podía ser el anterior, por ejemplo, sino que es casi como una instalación, ¿no? con columnas. Y luego, en este caso, la plasmación de la obra de Mr. Piro en lo que crea Arena no son kimonos o otras prendas, sino que son bolsos. Es una colección de bolsos que parece ser que evocan el cuerpo de la mujer, ella explica. Y bueno, en este caso además luego pudimos ver en la página web que se tratan de bolsos de piel. Y otra cosa que además queríamos mencionar es que todas las obras de la exposición, ¿no?, que realmente son obras, están a la venta. Entonces es un poco también como un poco galería, ¿no? Es un escaparate para mostrar también todo eso. Sí, bueno, había alguna obra, creo, que no estaba a la venta, pero vamos, un porcentaje muy elevado sí que estaba. Sí, bueno, quizás algunos kimonos eran, pero en el sentido de un escaparate para ver lo que ofrece. Bueno, y ya que hablamos de escaparates, la tercera parte es la de Marina Vargas, en este caso que participó de forma colateral, porque es una exposición que está más basada en Arena Martínez que en estos tres participantes. Entonces es un poco la muestra de la simbiosis entre las obras de estos tres y Arena. En el caso de Marina Vargas, pues la participación es a través de tres cuadros, que bueno, la verdad es que el tema que trata, pues la iconografía clásica, también temáticas así sagradas, mitológicas. En este caso los tres son de gran formato también, no como Papartus, pero son, bueno, miento, hay dos que a Papartus le plantarían cara a nivel de tamaño y hay uno que es más pequeñito. Y bueno, es un poco el tema de la mirada feminista, ¿no? Sí que se nota bastante en su obra. Y en cuanto a la colaboración entre ambas, pues los ejemplos que salen son, por un lado, un kimono y por otro lado, una camiseta de algodón. O sea, una camiseta de algodón de toda la vida, pero en este caso, pues con la obra de arte adecuada a la camiseta. Y la verdad es que a mí, al menos a nivel personal, de los participantes, es la que más me gustó. O sea, me llamó mucho la atención la temática, esa iconografía, esa conjunción de diferentes símbolos, los colores. Y el cuadro que salía de una pistola, me gustó bastante. O sea, me llamó mucho la atención. Y luego además, pues como se adecua perfectamente con la camiseta de algodón, pues también se deja ver ahí el contraste y cómo participa Arena Martínez en su adaptación a la ropa. Sí, sobre todo yo creo que de las cosas más interesantes de la expo es que se haya elegido colaborar con tres artistas que realmente son súper diferentes entre ellos y que cada uno aporta a las prendas o a lo que crea Arena pues estilos muy diferentes, ¿no? Pero que realmente luego sí que puedes llegar a ver una unidad dentro de la exposición, porque al fin y al cabo es mucho color, muchas formas y por eso es realmente interesante. Y ya con esto yo creo que vamos a pasar a los varios un poco. Ya hemos mencionado antes que cuando visitamos la exposición pues estaba, pues eso, ultimando detalles, entonces estaban terminando de poner vinilos, faltaban algunas cartelas. Y luego también destacar que es una exposición que se tendría que haber inaugurado el 19 de marzo, o sea, en pleno confinamiento, y parece ser que todas las obras y todo estaba ya ahí en el Centro Joaquín Roncal y hizo también el confinamiento. Sí, bueno, que realmente lo que todos los datos que estamos dando se nos dijeron, porque también esto hay que comentarlo, que en esta exposición hay una visita guiada voluntaria, en el sentido de que, a diferencia de otras que tienes que pedir la visita guiada, pues en La Lonja, Montemuz y demás, que son horarios muy definidos y pues puedes ir a verla y que no te lo explique nadie, en este caso el Joaquín Roncal ha optado por aportar, pues en este caso, pues una guía, por así decirlo, y que nos comentó pues toda la información relativa a esta exposición, pues como por ejemplo eso, pues que la ropa y todo el contenido, las obras y todo, pues se quedaron aquí confinadas, al igual que el resto de la humanidad, y bueno, yo creo que era un detalle que había que comentarlo, porque es un poco diferencia de lo demás, ¿no? La apuesta de si puedes ir, que además siempre está la opción de que vayas y digas, oye, que no, quiero ver esto rápido, no me apetece visita guiada, pero está la opción de tener una visita guiada siempre que vayáis a la exposición, que eso pues siempre está bien a nivel de completar la info. Además con una guía muy amable y de confianza. Pero bueno, vamos a pasar ya a las conclusiones finales. Simplemente destacar que yo creo que lo más interesante de esta exposición es esa interdisciplinaridad entre arte y moda, ¿no? Y cómo se complementan y cómo es algo que quizás, al menos a nivel de Zaragoza, no se ha tratado en muchas exposiciones, pero es realmente interesante y cómo se ha plasmado también con ese colorido y con ese, no sé, que es algo muy fácil de ver, muy, muy dinámica y con muchos puntos de vista diferentes. Sí, realmente es un poco lo que comentas, que es una exposición que, bueno, intentando hacer un poco un símil con la moda, ya que se adecua al tema, es una exposición bastante correcta de cara a la colección primavera-verano, en el sentido de que, pues, bastante colorida, se deja ver, sobre todo, pues, ahora en verano con el calorcillo, pues, entras y no pasas calor, que es importante, que hay otros museos que sí que pasas calor. Y bueno, en cuanto al contenido, pues sí que es verdad, al menos desde mi punto de vista, que cuando se habla de la transdisciplinaridad o interdisciplinaridad en cualquier contexto de la vida, pero sobre todo en el tema del arte, pues depende el criterio y el listón donde lo tengas, pero al menos en mi caso, que ya es un poco como lo comentamos o como lo que comentamos con Fernando Estallo, la exposición que de lo sacrificial, si mal no recuerdo el nombre, y creo que lo recuerdo bien, que claro, que siempre que intentas aunar dos artes corres el riesgo de quedarte en un punto medio. O sea, en este sentido, pues Arena Martínez, pues esa unión de pues los cuadros de Papartus con la ropa o a través de kimonos y tal, pero, o sea, está bien, pero no sé, a mí siempre me falta algo, será por autoexigencia o no sé el qué, pero siempre queda ahí un poco en el tintero. Sin embargo, a nivel de exposición, pues no está mal, pues es lo que digo, que pues para verla ahora en verano, pues te vas por la tarde, la ves en una orilla tal, que además como no hay un contenido excesivo, no es por ejemplo como la de Santiago Ramón y Cajal del Paraninfo, que te podías pegar ahí 3 horas o 4, entonces es bastante adecuada pues eso para esta temporada primavera-verano. Lástima que pues la temporada de primavera ha sido bastante irregular, por no decir inexistente de ventanas para afuera, pero bueno, un poco pues, en síntesis. Pues yo un poco con esa unión que has dicho de arte y moda, sí que veo un poco una simbiosis entre las dos y que de alguna manera podría ser, o sea, lo veo bastante equilibrado, que las dos tienen la misma importancia y que también podría ser hasta casi una reivindicación de la moda, ¿no? Que realmente en el mundo del arte, bueno, ya empezamos a hablar de qué se considera arte y qué no, pero está un poco olvidado y realmente como herramienta histórica también podría servir, pero sí que es verdad que es abrir otro melón que no vamos a abrir ahora, así que yo creo que podemos pasar a la agenda de la semana. La agenda de la semana. Retomamos por fin esta sección de la agenda de la semana, que con el paso de los programas ha ido convirtiendo en eventos destacados de la semana y que hacía mucho que por razones obvias y confinadas no podíamos hacer, pero ya por fin podemos hablar de que hay bastantes cosas en Zaragoza y de hecho vamos a destacar dos eventos, no sin antes recordar exposiciones que se inauguran, que además son dos en el Pablo Serrano. La primera es la 24ª edición de la exposición de arte contemporáneo Aspanoa, que se inaugura hoy 7 de julio, y mañana día 8 se inaugura Matria, de Judith Pratt, fotógrafa que mencionamos en el programa anterior, por la exposición de fotoperiodistas de Aragón, que estaba presente en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Y ahora ya vamos a pasar a hablar de dos eventos que además están bastante relacionados. La primera son las tardes de cine concierto, que es como un ciclo de cine mudo con música en vivo, en concreto centrado en la figura de Harold Lloyd, y que ha organizado y se hace ahí en Harinera, Zaragoza. Este miércoles 8 a las 7 y media es la primera sesión, que bueno, está agotado, pero sí que es verdad que todos los miércoles de julio hay proyecciones y hay que hacerlo, eso sí, con reserva anticipada. Este miércoles en concreto proyectan un auténtico western con Ernesto Cosio a la guitarra y Siempre Fuerte con Gustavo Jiménez también dando música. Y el otro plan para esta semana, pues también por proseguir con el cine, en este caso también con el cine al aire libre, en vez de en la Harinera, será en el Centro de Historias. Y es que este miércoles día 8 a las 10 de la noche, allí se va a proyectar la película de Indiana Jones y el Templo Maldito, que la verdad es que nunca viene mal ni visitar el Centro de Historias, aunque sea por fuera, ni ver Indiana Jones, o al menos las tres primeras, que son las tres únicas películas que se han hecho de siempre de Indiana Jones, porque estaría feo hacer una cuarta de Indiana Jones. Pero bueno, y dicho esto, pues terminamos el episodio número 31. Hemos de advertir que aún nos queda algún que otro episodio antes de terminar la temporada. Sí, se nos sigue haciendo raro grabar en julio, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperamos también no dar demasiado la turra y que estos programas que estés escuchando, pues que te gusten. Y nada, que vamos a terminar pues con la canción de Jungle, de Endorphin Shot. Y bueno, la explicaríamos nosotros, pero ya que muy amablemente nos han grabado un audio explicándolo ellos, en este caso ella, pues mejor que lo cuente. Así que nada, os dejamos con la explicación, con la canción, y lo único que nos queda por decir. Hasta la semana que viene. Hola, muy buenas, somos Endorphin Shot y me ha tocado presentar la canción que va a sonar a continuación, que es Jungle, o lo que es lo mismo, La Jungla. Y esta canción hace referencia a esos momentos en los que nos sentimos coaccionados a la hora de hablar o a la hora de actuar. Es entonces cuando el ser humano puede llegar a sentir incluso temor, pero si existe una buena dosis de comunicación y una importante red de apoyo, todo puede ser más fácil y se pueden producir cambios positivos para todo el mundo. Entonces, un poquito esa idea de la unión hace la fuerza es la que se intenta reflejar en esta canción, y para evitar que realmente sea pues un desmadre, esta canción que es Jungla pretende todo lo contrario, que todo vaya por el mismo camino, por el camino que es bueno realmente para todos. Así que bueno, sin enrollarme más, esperamos veros muy muy pronto en los escenarios, que presentaremos disco en este mes de septiembre si todo va bien, y os deseamos mucha salud, un buen chute de endorfinas y felicidad a raudales. Así que nos vemos. Muchas gracias a Esto No Es Un Museo, Zaragoza. Gracias. Hasta luego. We'll be right back. Si te ha gustado esta turra cultural con acento maño, te recordamos que esta continúa en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, donde somos @estonoesunmuseozgz, y en Twitter, donde somos más breves, @neumzgz.